Me dieron el celular la primera vez y me lo robaron a los 2 días. Resulta que yo estaba saliendo del colegio y claro, yo volvía sola y bueno, estaba en la parada y me lo robaron así sin más. Y